llegaste a mí sin previo aviso y te adueñaste de mi mundo. Me enamoré desde el principio y te entregué mi vida en un segundo. Creía cuánto me decías, veía solo por tus ojos. Jamás imaginé que me mentías, que para ti mi amor yo fui tan poco. Nadie se muere de amor, me dicen mis amigos, mas yo dejé de vivir desde que no estás conmigo. Y a pesar de tu traición, este terco corazón no te olvida y no te deja de amar. Nadie se muere de amor, me dicen mis amigos, pero no hay nada peor que vivir si no es contigo. Tal vez sea el primero yo que de tristeza y de dolor se muera por tu amor. Todos me dicen que me engaño, creyendo que tú me quisiste. Más que me importa, amor, hacerme daño. Si ya no vivo desde que te fuiste. Nadie se muere de amor, me dicen mis amigos, mas yo dejé de vivir desde que no estás conmigo. Y a pesar de tu traición, este terco corazón no te olvida y no te deja de amar. Nadie se muere de amor, me dicen mis amigos, pero no hay nada peor que vivir si no es contigo. Tal vez sea el primero yo que de tristeza y de dolor se muera por tu amor.